buenas, bienvenidos a un nuevo Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más privilegiadas de este siglo XX. Hoy tenemos a Leo Messi, con el que hablaremos de filosofía, ciencia y mucho más. Leo, un honor tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar con uno de tus últimos hitos. ¿Cómo te sientes después de leer las obras completas de Platón al revés? No, obviamente con mucha felicidad, mucha alegría. ¿Y qué te han parecido? Espectacular, igual de especial que todo lo otro, así que muy feliz. Vayamos a otra de tus grandes pasiones, la ciencia. ¿Qué opinas del colisionador de partículas de Ginebra? No sé, ojalá que dure muchos años. ¿Crees que el choque de partículas puede crear un agujero negro que nos engulla a todos? Siempre lo dije, que es un sueño. Entonces, Leo, podríamos decir que tú eres nihilista. Sí, la verdad que sí, que muchas veces lo dije. Vamos a hacer un juego, Leo, ¿te parece? Sí, la verdad que sí. Te lo explico y lo explico a la audiencia. Es muy sencillo, yo digo un concepto y tú lo defines con una sola palabra. Empezamos. Dostoyevsky. Espectacular. Diego Velázquez. Espectacular. Albert Einstein. Espectacular. Willy Rex. Espectacular. Mandarina. Espectacular. Y la última, Cristiano Ronaldo. No sé. Leo, si yo te digo año 69, tú me dices... El mejor año. Muy bien, vayamos ahora a temas más personales que estoy seguro van a interesar mucho a la audiencia. No. ¿Has mantenido relaciones sexuales con alguien últimamente? El año pasado fue Xavi. Yo pensaba que tu idilio era con Andrés Iniesta. También, la otra vez, los tres juntos. Creo que eso demuestra el equipo, el grupo que hay, por eso veníamos todos contentos. ¿Con todos contentos te refieres a que había mucha compenetración? Sí, la verdad que sí, que muchas veces lo dije. Bueno, después de esta exclusiva, creo que va siendo hora de cerrar la entrevista. Leo, ha sido un auténtico placer. Bueno, no tanto placer como el que tienes con Xavi e Iniesta. Espectacular. Y yo me despido ya. En el próximo programa tendremos a Belén Esteban, con la que vamos a intentar comprender mejor el imperativo categórico de Kant. Soy Jordi, y esto es Entrevistas con Seso. Hasta la próxima.